las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que, en su fuero interno, piensan que no haría falta realizar. Da la impresión de que hay alguien ahí fuera creando trabajos sin sentido para mantenernos ocupados. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando, en el fondo, uno siente que su propio trabajo no debería existir? ¡Aupa, compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia, tu radio libre. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa, compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Arratsaldeon, ongi etorriak a la tercera temporada de Aupa Compas. Arratsaldeon, gato, bai, ongi etorriak denori. Todas las personas que estáis al otro lado de la FM 100, hoy podéis escuchar en esta tercera temporada la primera entrega que realizamos desde Zintzilik Irratia de este programa por la difusión de las ideas libertarias, Aupa Compas. Pues sí, pues parece mentira, pero ya llevamos en la tercera temporada y ya teníamos muchas ganas de empezar, ¿no, perro? Sí, sí, porque ya te decía, gato, que esto hace un poco de mono. Esto hace también un poco de mono y la verdad es que estábamos con ganas de volver. Eso sí, todavía estamos en el primer año de COVID. Y la verdad es que nuestro inframundo laboral, pues se lo vemos muy resentido a la hora un poco de marcar esas luchas que se producen en los tajos, esas luchas que surgen desde abajo y que se ponen un poco firme en los centros de trabajo para parar tanto y tanto desmán. Así es, así es. Parece que con esto de la pandemia, pues parece que los sindicatos mayoritarios y los no tan mayoritarios, pues parece que han escondido la cabeza cual avestruces debajo de la tierra y no hay nada, no hay nada. Ay, no sé yo si han escondido la cabeza, sí, me parece que han mutado estos también, los sindicatos han mutado a esas, pues, tipo de gestoría consejista de, pues, un poco de consejos para, pues, ya sabes, si estás en paro, pues, cómo me quedo con... con el ERTE, cómo me queda el paro, o con el ERE, cómo... Aspectos que desde luego están siendo de muchos comentarios, no así las luchas que se marcan en los centros de trabajo, porque a nuestro entender, desde luego, pues están siendo escasas. Pues sí, están siendo escasas, pero no sé si es fruto de que nosotros también hemos querido siempre ver, digamos, que en estos últimos años ha habido o siempre ha habido, digamos, un espíritu de lucha indómito que no se podía doblar, o realmente la cosa ya viene desde antes. Sí, sí, la cosa viene de lejos y la verdad es que, desde luego, Aupa Compas no solamente marcar esos puntos de lucha, pero sí apoyarlos y sí acompañarlos, y desde luego como tarea radiofónica ese es nuestro empeño. Y desde luego, pues todo esto, efectivamente, Gato, viene de lejos, y a mí nunca se me olvida la gloriosa entrada en el siglo XXI como fue, había hace 20 años, y los finales de los 90 que nos dejaron un poco pues donde estamos, incluso alguno podría decir tiempo atrás más, pero nosotros en nuestra tarea, si te parece, Gato, pues iremos un poco aquí proponiéndoos los puntos de lucha y también aspectos que nos puedan servir para un poco enfrentarnos a esa zona de explotación que son los centros de trabajo. Pues así es, más que nada no lo hacemos por los sindicatos, sino lo hacemos por los trabajadores. Los sindicatos deberían ser menos instrumentos, pero estamos viendo que no son meros instrumentos, sino parecen ser que son o quieren ser el fin en sí mismo, y nosotros abogamos por una lucha de base y estamos con los trabajadores, independientemente o a pesar de los sindicatos mayoritarios y a pesar de lo que estamos viendo últimamente con los sindicatos supuestamente alternativos, ya sean llamados falsamente anarcosindicalistas o revolucionarios o como se les quiera llamar, porque estamos viendo que están entrando en el mismo juego de ser una mera gestoría. Lucharemos por no ser socialdemócratas y sí por aupar las luchas revolucionarias que se enfrentan cara a cara a este sistema de explotación que vivimos, no solo en los trabajos, pero Aupa Compas sí reduce ese área. Y también en la sociedad, en las relaciones de todo tipo que mantenemos hoy por hoy en este sistema de dominación. Bien, Gato, vamos a pasar un poco a darle a resaltar los aspectos que hemos traído para este día. No, pero antes déjame que ponga un temita, porque ya después de tanto tiempo tenemos la boca seca ya con solo hablar 5 minutos. O sea, que habrá que poner un temita ahí para... ¿Qué vamos a escuchar? Para rebajar el suflé. Pues vamos a escuchar, si te parece bien, pues algo de Bestiario. Bien, bien, me gusta. A ver qué encontramos por aquí. A ver. Los niños. Para disfrutar. de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Y en el inframundo laboral muchas veces nos hemos mostrado abiertamente reacios a lo que son las elecciones sindicales, siempre invitando a los trabajadores y trabajadoras a formar secciones sindicales o a llevar adelante tareas sindicales que una misma, una persona también las puede realizar. Ahí siempre pensando en tiempo que nos roban cada día en el centro de trabajo, hay que darle la importancia que tiene. Vamos a comenzar este inframundo laboral con la lectura, en este caso desde CNT Hospitalet, que nos habla de la importancia de las secciones sindicales, porque son nuestra fuerza. Frente a la precarización de las condiciones de vida que se avecinan para la clase trabajadora, proponemos una sección sindical de la CNT en cada centro de trabajo, en cada empresa o en cada grupo de empresas. La sección sindical es una de las mejores herramientas con que contamos para incidir en el ámbito laboral y es nuestra receta para afrontar la lucha que se nos plantea en el contexto actual. Somos conscientes de las dificultades que vamos a tener que afrontar en nuestra vida cotidiana y de los recortes que nuevamente nos van a querer imponer, especialmente en el ámbito de la salud y la vivienda. Desde el sindicato seguiremos luchando para combatirlos. Sin embargo, nuestra máxima preocupación se centra en el ámbito laboral. Si somos capaces de mantener nuestros puestos de trabajo en condiciones acordes al nivel de vida, tanto a nivel de salarios como de bienestar, tendremos más posibilidades de sobrellevar dichos recortes. Creemos en una clase trabajadora que, ya que con su esfuerzo y trabajo diario hace posible el desarrollo empresarial y es el verdadero motor de la economía en nuestra sociedad, debe ser capaz de tomar parte en las decisiones que se tomen en los centros de trabajo, decisiones que nos atañen de forma directa y nos afectan en nuestra vida cotidiana. El modelo sindical que propone CNT, mediante la representación sindical y la acción directa, pretende ser una alternativa potente al modelo del sindicalismo inoperante y caducado de los comités de empresa y delegados sindicales, amparados por los sindicatos mayoritarios que realmente ejercen una función de barrera cortafuegos entre la patronal y los intereses de la gran mayoría de los y las trabajadoras y trabajadores. Estos sindicatos que hace muchos años ya que se han sometido al egoísmo patronal y en los que obviamente ya nadie confía, que viven de las subvenciones del Estado y gozan de unos privilegios para unos pocos vendidos al servicio del capital, no pueden seguir siendo el lastre que nos somete a unas condiciones de trabajo cada vez más precarias o peor aún, al paro y la miseria. Sus cúpulas verdaderamente no están para nada interesadas en que haya un cambio real en las relaciones del mundo laboral. Más bien, podríamos concluir, son un arma más al servicio de las federaciones patronales para someternos a condiciones de trabajo cada vez más duras y menos reconocidas, para firmar acuerdos y convenios colectivos que en nada benefician al interés de la clase obrera. Simplemente hace mucho tiempo ya nos dejaron de representar. En la CNT, en cambio, ya hace años nos dotamos de una herramienta de lucha que se llama sección sindical y que están diseñadas para que sean las mismas personas trabajadoras en cada centro de trabajo las que tomen todas y cada una de las decisiones que les afectan a ellas y nada más que a ellas. Detrás de ellas hay un sindicato combativo y eficiente que las apoya y que las dota de todo el asesoramiento necesario para que puedan funcionar de una forma autónoma y operativa. Un sindicato realmente comprometido con ellos y ellas. En definitiva, la acción directa es nuestra apuesta, una acción directa mejorada a base de experiencia y de años de confrontación, tanto en las calles como en los juzgados y en las instituciones, todo ello puesto al servicio de la clase trabajadora. La implantación en cada centro de trabajo es la llave maestra que nos permite incidir con fuerza y tener más poder de decisión en todos los ámbitos de la empresa, tanto los económicos como los laborales. Necesitamos ser muchos más, ser una masa respetada y valorada para ser un referente en las negociaciones colectivas e individuales. Ese es nuestro caballo de batalla actualmente. Convencer a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores de que solo con la unión estrecha de todos y todas será posible alcanzar nuestros objetivos de clase, conseguir un reparto más equitativo de la riqueza. Si te sientes injustamente tratado en tu centro de trabajo, date la oportunidad, habla con tus compañeros y compañeras, acudid al sindicato a informaros, montad una sanción sindical, tomad vuestras propias decisiones, toma partido y lucha, siéntete respaldado en tu centro de trabajo. Pues muy bien leído, perro. Pues esta era pues una invitación desde CNT Hospitalet para crear las secciones sindicales en todos los puestos de trabajo. Y como digo, tú tienes algo de experiencia en ello, Gato. Te quiero decir que puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser tres. Eso sí, te hace falta... Sí, bueno, en teoría debería ser más de una persona, en teoría, según la... Ajá. Aunque la legislación no lo es un tanto ambigua en ese aspecto, pero en teoría debería ser más de una persona y en teoría debería de haber una implantación o un poco de... Una corriente. Un sustrato ahí de por lo menos un 10% de la plantilla, digamos, para poder tener... operatividad a la hora de negociar o a la hora de hacer algo, convocar una huelga contra la empresa o a la hora de acudir a las reuniones negociadoras y ese tipo de cosas, porque al final si tienes una implantación de menos de un 10%, pues en los temas, digamos, no burocráticos, pero sí, digamos, en el tú a tú con la empresa, digamos, en la negociación tienes poco que hacer. Pues tienes mucho que hacer, digamos, de cara a organizarte con los trabajadores, con tus compañeros, y a la hora de, no sé, montar sabotajes y ese tipo de cosas, pues las puedes hacer. No te hace falta tampoco una sección sindical para eso, pero bueno. Y para movilizar y hacer algo, para ese tipo de cosas no te hace falta. Pero si quieres, digamos, un cara a cara con la empresa, pues para ese tipo de cosas necesitas un cierto sustrato ahí de un 10%. Sin obviar la importancia de la tarea informativa en los centros de trabajo, porque precisamente, pues aquí lo reseña, son muchos y muchas las trabajadoras y trabajadores que no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios, llámense Comisiones Obreras, UGT, a nivel de Estado español, llámese también a la mayoría sindical vasca, el AILAB, donde también se encuentran muchos trabajadores en una tierra de nadie, en bastantes de ellos también se encuentran, diríamos, posiciones críticas frente a todo el trabajo de esta mayoría sindical. Y entonces también es una manera, pues también de enlazar, diríamos, todas esas problemáticas y a la vez, pues mantener una información que pueda respaldar a todas esas personas que no se ven ni representados en esos sindicatos, ni desde luego se ven o se encuentran dentro del mensaje paternalista que generalmente suelen dictar los empresarios, que como sabemos, pues todo lo hacen por nuestro bien y para que seamos gente formal y todo eso, ¿no, Gato? Sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Mucho es mucho también de... Tú cuando entras, yo hablo de empresas del metal, que es donde siempre me he movido, ¿no? Pero tú cuando entras en una empresa, digamos, pues al final, aunque no tengas una cierta tendencia a los sindicatos mayoritarios que hay ahí, pero mucha gente los critica, pero posterior se afilian allí porque ven que, digamos, que es lo que hay implantado en la empresa y dice, pues bueno, mal que nada, mal que pese, me voy a afiliar ahí, que pues como... Pertenencia al grupo. Sí, pertenencia al grupo y pertenencia a algo ahí que hay ahí que es meterse, pero... Aunque, ya te digo, aunque no te caiga bien, aunque sea dispar a tus ideologías o lo que sea, pero la gente va como en manada. Prefieren un mal conocido que lo que está por llegar también. Por eso mismo hablamos aquí y decimos de que la situación en la que nos encontramos, pues precisamente una de las causas que ha llegado hasta aquí o que nos ha traído hasta aquí es ese tipo de actitudes, ¿no? Pensamos que también a día de hoy los trabajadores pueden decir muchas cosas, aunque estén muy desarraigados de los medios de producción los trabajadores podemos decir muchas cosas sobre lo que es la producción misma. Y hay conocimientos también, diríamos, redoblados que nos pueden permitir, efectivamente, no ser empresarios, desde luego que no, pero sí poner en marcha una empresa de una manera cooperativa y en una manera restablecedora del bien común. Entonces, esos elementos pues también tienen que hacer fuerza, y pienso que a día de hoy, porque las posiciones anteriores pues han quedado, nos han traído a este inframundo laboral, Gato. Pues sí, pero también suele pasar que normalmente aquellos que son más críticos, digamos, con las líneas que trazan, digamos, los sindicatos mayoritarios, es gente que viene, es gente que trabaja en ETT, que no tiene un puesto asegurado, entonces no tiene, digamos, capacidad de organizarse sindicalmente, porque hoy está aquí y mañana puede estar en otro lado, y también gente pues subcontratados y este tipo de gente precaria que los sindicatos mayoritarios pues realmente no cuentan con ellos. Padefos, paso de follones, como les llaman en esa página web que siempre recomendamos desde AUPA Compass, laboro.spain. Padefos, paso de follones, hay muchos padefos, pero también entendemos que pueden cambiar esa actitud porque son personas como nosotros y nosotras. Y nosotros no pensamos más que nadie, sino que también pues estamos un poco, pues yo qué sé, rodados en un camino en el que andamos todos y todas. ¿Sabes lo que te digo, Gato? ¿Qué me Vamos dice? A escucharle a Leo, porque también nos va a dar un repasito sobre los métodos. Las críticas de los métodos sindicales. La crítica a los métodos sindicales, de Alfredo Bonanno. El compa Leo, que el último programa que hicimos en la temporada pasada nos dejó una jugosa entrevista con una compañera de Arrats, que se habían dedicado durante el confinamiento a acompañar y también asistir a personas que vivían en la calle. Ese Leo que realizó la entrevista nos ha traído esta lectura sobre la crítica a los métodos sindicales. Le escuchamos. Pues vamos a ver si lo encuentro por las pistas. Y cómo llovía mientras leía. ¡Uf! Notre bulletin de vote face à la loi du marché, c'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Quizás los sindicatos son más importantes actualmente de lo que nunca lo han sido, no por las razones que los mantenían unidos por los años 70 y que les sirvieron de apoyo hasta mediados de los años 80, sino por razones bastante opuestas. Si alguna vez apoyaron a la clase trabajadora en su resistencia, mientras desviaban el impulso revolucionario bajo la vía del diálogo y de la recuperación contractual, ahora apoyan al capital a fin de garantizar la producción en una situación de movilidad generalizada de la fuerza de trabajo. El papel de los sindicatos hoy en día es asegurarse de que la masa productora sea móvil, participando en los movimientos de los productores en cada sector para suministrar trabajo en base a la demanda. Esto significa que la intromisión de los sindicatos es ascendente y descendente. Ascendente en los acuerdos con el capital y el Estado, tanto con los convenios como por mantener el desempleo por debajo de los niveles de peligro. Descendente en la organización de reivindicaciones, deseos, sueños e incluso necesidades de aquellas que todavía están atadas a un salario mínimo, que no puede diferenciar si el salario corresponde a la productividad actual en el sentido tradicional. Así que, casi de forma imperceptible, y las anarquistas, como siempre, han hecho lo posible para no ver el fenómeno excepto en sus aspectos marginales, esto ha conducido a conceptos más avanzados de resistencia en las bases. Todavía se apuntaba a la mejora de las condiciones de trabajo, pero aquí la atención se ponía en los métodos. Se enfatizaba la importancia de los medios usados para alcanzar ciertas metas. Desconozco si la palabra sabotaje había sido pronunciada alguna vez en las reuniones de estas buenas gentes, pero ciertamente la distancia que separa a estas estructuras de base de los sindicatos fue marcada precisamente por este problema. ¿Atacar al capital para arrancarle mejoras o simplemente dejar que una negociación más avanzada marque la diferencia? No hay duda. La diferencia radical queda siempre señalada por el abandono de los métodos de resistencia y el movimiento hacia métodos de ataque. La primera condición necesaria para poner en efecto dichos métodos de ataque, aparte de las reclamaciones de mejoras, es no delegar la toma de decisiones de la lucha en los sindicatos o en las representantes sindicales. El conflicto debe ser permanente. Ninguna organización de base, ni siquiera la CNT, acepta por completo esta tesis, que resulta esencial para cualquier cambio real en los métodos. Pero el problema no acaba aquí. Contrariamente a lo ocurrido a mediados de los 70, hoy está claro que el capital se ha situado en un camino sin retorno. La tecnología de la información ha conducido a la última descomposición de la clase obrera. Esto también es visible en la desaparición de los grandes complejos industriales, que a menudo estaban estratégicamente situados en áreas subdesarrolladas. Dichos complejos se encuentran ahora en camino de ser derribados y esparcidos por todo el país, mientras la fragmentación se hace aún más profunda. Ha penetrado en la conciencia del proletariado hasta el punto de hacerlo predispuesto, maleable y abierto a todas las perspectivas surgidas por los sindicatos para beneficiar el capital. El nuevo productor se ha emergido de esta sacudida en el escenario capitalista tradicional. Es abandonado a su suerte. No volverá a tener ningún tipo de conciencia de clase. No ve más allá de la esquina y es incitada a participar en una falsa conflictividad dentro de las variadas etapas de producción. Se le ofrecen incentivos para empujarla a actuar como policía o espía ante cualquier conducta improductiva de sus compañeros de trabajo. No tendrá ningún control sobre las herramientas de trabajo que nunca le han pertenecido y que una vez quiso tomar. Ahora casi todas se han virtualizado gracias a la tecnología informática. No soñará más con un mundo libre de trabajos forzados, un mundo donde los medios de producción finalmente expropiaron de los jefes. Crearían la base para una vida feliz en común, el bienestar colectivo. No. Él intenta arreglárselas como puede, procura no ser arrojado fuera del círculo de la flexibilidad. Hoy soldado, mañana granjero, luego sepulturero, panadero y finalmente portero. Se las arreglará, esperando nada mejor que un sueldo, cualquier sueldo. Para su prole, en una perspectiva de degeneración cultural, ni siquiera es consciente de los sueños de antaño, los sueños de revolución, la destrucción final de toda la forma de explotación y poder ha acabado. La muerte ha alcanzado ya al corazón. La muerte y la supervivencia. Hoy, si queremos avanzar en una época en la que casi todo lo que se necesita hacer debería ser cambiado de arriba abajo, mientras la tenue neblina de la estafa tecnológica se posa en la humanidad, es indispensable deshacerse del obstáculo de la mentalidad sindicalista. Y este texto está marcado de forma sospechosa sobre los sindicatos, todos los sindicatos, incluso los así llamados anarquistas. Se ha puesto de actualidad una vez más. Y así lo escribió Alfredo M. Bonanno Catania el 6 de enero de 1998. ¡Aupa, compas! Las trabajadoras de Marina Leda en huelga inician el próximo miércoles visitas a los cargos públicos que se desplazaron a apoyar al ayuntamiento el pasado 29 de septiembre. Noticia que hemos recogido desde CGT Andalucía. En el quinto miércoles de la huelga de los trabajadores de ayuda a domicilio del ayuntamiento de Marina Leda, se iniciará una itinerancia por ayuntamientos e instituciones de quienes acudieron a la llamada de Cañamero para intentar ocultar la realidad del conflicto laboral que les lleva a la huelga y que continúa agravándose con la política represiva que se está imponiendo contra los huelguistas. Las compañeras han decidido visitar a las personas que acudieron el 29 de septiembre a Marina Leda para maquillar las actuaciones de su ayuntamiento y contarles en primera persona, como representantes de izquierda, la situación laboral que padecen y preguntarles si la consideran justa o si, por el contrario, hay que hacer reflexionar y modificar sus actitudes al equipo de gobierno marinareño. A partir del miércoles 14 de octubre, en sus días de huelga, aleatoriamente comenzarán a visitar a los pueblos e instituciones de las personas que, sin interesarse por la realidad de la situación laboral que atraviesan y sin preguntar a los huelguistas, acudieron a cerrar filas con el ayuntamiento de Marina Leda y, en consecuencia, a apoyar sus actuaciones ilícitas y represivas hacia quienes únicamente reclaman sus derechos laborales básicos, a conciliar la vida laboral y familiar, a que se reconozca su antigüedad, a sus 35 horas semanales, etc. Y el cese de la represión mediante expedientes disciplinarios. La dignidad de las compañeras está por encima de los mensajes de odio y de los discursos de quienes ni siquiera se han interesado por conocer la realidad o, conociéndola desde hace años, la han obviado y despreciado. Recordamos que el conflicto se suscita tras el incumplimiento del acuerdo de mediación del Ayuntamiento de Marina Leda alcanzado en el CERCLA el pasado 19 de agosto, en el que ambas partes se comprometían a negociar los turnos y horarios de la plantilla respetuosamente con la conciliación laboral y familiar, y el ayuntamiento a reconocer las antigüedades como personal laboral antes del 15 de septiembre, y que, lejos de cumplir el mencionado acuerdo, le ha modificado a los trabajadores su jornada de 35 horas semanales imponiéndoles 37 y media, comenzando la caza y captura de las trabajadoras rebeldes mediante expedientes disciplinarios, convirtiendo en utopía cobrar el salario mínimo interprofesional. Las trabajadoras en huelga informarán puntualmente cada miércoles del lugar, población o institución ante la que se desplace la movilización para dar a conocer los motivos de la misma directamente y sin manipulación ni intereses ocultos. Bueno, pues tarjeta todavía no va a ser roja para Gordillo, Cañamero y las personas, desde luego, de ese ayuntamiento, querido ayuntamiento de Marina Leda, que muchas cosas nos ha enseñado y nos ha mostrado, pero en esta ocasión pues no sabemos si es desgaste de la misma organización del pueblo. Se ha creado una situación que, por lo menos a los ojos de lo que nos cuentan los compas de CGT, pues no puede continuar así. Seguiremos de cerca el caso este. ¿Cuánto tiempo lleva Gordillo ahí? Gordillo, pues, el caudillo, rima con illo, sí, con caudillo. Sí, pues seguir que desde la primera, pues desde los primeros pasos de los ayuntamientos, entre comillas, democráticos. Pues ya lleva tiempo ya. O sea que estará ahí ya rondando los 40 tacos. Ya nos vamos a enterar. Bien, continuamos con este caso que ha sido archivado del temporero fallecido en su puesto de trabajo y abandonado en un centro de salud. El hombre de 31 años trabajaba en una explotación olivarera sin contrato de trabajo ni documentación en regla. Si existen incumplimientos en lo que respecta a los derechos y libertades de los extranjeros, pero la jueza señala que se trata de meras infracciones administrativas. Leemos la noticia desde infolibre.es. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Cazorla, ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo del caso del inmigrante temporero de 31 años cuyo cadáver fue abandonado en diciembre del 19 en el centro de salud de Pozo Alcón, Jaén, a donde lo trasladó el dueño de la finca de aceituna en la que se encontraba trabajando el fallecido sin que tuviera contrato de trabajo ni documentación en regla. En el auto al que ha accedido la agencia de noticias, a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la jueza señala que decreta el sobreseimiento provisional al no existir indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. El archivo de la causa llega después de que el juzgado esperara durante 8 meses el informe de la Inspección del Trabajo, en el que se concluía que no había habido incumplimientos vinculados a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que, por tanto, en lo ocurrido no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. La juez remitió dicho informe a Fiscalía, que también determinó el sobreseimiento y archivo por considerar que no había indicios de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. En virtud a todo ello, la jueza señala en su auto de archivo que, tal y como ha sostenido el Ministerio Fiscal, no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de delito alguno por parte del investigado. Añade que tanto la Inspección de Trabajo como la Seguridad Social han apreciado por parte del investigado incumplimientos en lo que respecta a derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social por dar ocupación al fallecido sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo. No obstante, señala la jueza que se trata de meras infracciones administrativas que hay que diferenciar de ilícitos penales. Así apunta que el llamado derecho penal laboral sanciona fundamentalmente situaciones de explotación y este caso no reviste la suficiente relevancia penal para justificar la continuación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado. El empresario, un vecino de Hinojares, Jaén, de 34 años, fue detenido por la Guardia Civil, que le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y que quedó en libertad a la espera de que lo llamara a declarar la responsable del juzgado. En su momento se tomó testimonio a los familiares del fallecido y se les hizo el ofrecimiento de acciones por si querían intervenir como parte en la causa, pero no lo han hecho. Según la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar el 14 de diciembre del pasado año, cuando el propietario de una explotación olivarera en Pozo Alcón supuestamente abandonó en el centro de salud del municipio el cuerpo sin vida de un inmigrante de nacionalidad marroquí que falleció en su finca recogiendo aceituna. El trabajador se desplomó inconsciente mientras colocaba un mantón. Fue ese mismo sábado, 14 de diciembre, cuando el propietario de la explotación llevó en su vehículo hasta el centro de salud de Pozo Alcón a dos hombres, uno de ellos, el fallecido. En el centro de salud pidió una camilla para tumbar al hombre que necesitaba asistencia médica y abandonó el lugar. Fue el médico el que señaló que el paciente estaba fallecido y que su muerte no se había producido en el centro de salud, sino que ya había llegado cadáver. Tras dar aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil, los agentes se hicieron cargo de otro inmigrante que acompañaba al fallecido mientras ponía en marcha el dispositivo para localizar a la persona que los había llevado al centro de salud. El benemérito cuerpo concluyó en su atestado que el propietario de la finca lo recogió de la calle esa misma mañana y se los llevó a trabajar en la recogida de aceituna. En el trabajo, la víctima se desplomó y el empresario lo dejó ya cadáver en el centro de salud. Con su auto, que no es firme y puede ser recurrido, la jueza cierra la puerta a la vía penal, por lo que este empresario solo se enfrentaría a las sanciones administrativas que se le impongan desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est qu'on mes chers compatriotes. Celebrada concentración exigiendo el pago del ingreso mínimo vital. Una noticia que hemos recogido desde cnt.es. El pasado viernes 9 de octubre por la tarde nos congregamos junto a las puertas de la sede de la Seguridad Social en la calle Eguilaz, Jerez de la Frontera, junto con familias afectadas por la no tramitación del ingreso mínimo vital. Unas 50 personas han participado en esta primera movilización para exigir lo que es de derecho, y es solo la primera de otras protestas que vendrán y que esperamos que sean más numerosas. Los sindicatos CNT y CGT hemos reivindicado a estos gobiernos progresistas, entre comillas, que lleve a cabo ya los pagos que debe a miles de familias que están pasando necesidades por culpa del retraso en la gestión de las solicitudes del ingreso mínimo vital. Recordamos que se han presentado ya más de 900.000 solicitudes para percibir esa ayuda, pero solamente se han resuelto una ínfima parte de ellas. Como siempre, la gente trabajadora sufre los embates del capitalismo, pero también el abandono cruel de un gobierno de izquierdas que está permitiendo que mucha gente humilde pase hambre y necesidades por su ineficacia en la gestión. Continuaremos con las movilizaciones hasta que lleguen de verdad los pagos del ingreso mínimo vital. Es de justicia y va en ello la supervivencia de muchas familias de las clases populares. Y bien, Perro, dicho esto... Dime. Sí, bueno, estamos de acuerdo, o creo que estamos de acuerdo en que la situación, pues, buena no es, y que desde luego, lo primero que hay que hacer es... frenar, digamos, o poner un parche en esa situación, pero también no podemos olvidar que esperamos bastante más de una organización que se llama, o se hace llamar anarcosindicalista, porque, a ver, un ingreso mínimo vital y, digamos, una solicitud al Estado no casa con las ideas anarcosindicalistas. Y, joven, está bien que se pida eso porque primero hay que comer, evidentemente, pero echo de menos una crítica hacia el Estado, sí, o algo, digamos, se podría decir acerca de, vale, esto es lo que hay y, evidentemente, estamos metiéndonos en una contradicción, pero hay que hacerlo. Pero nuestros objetivos a largo plazo pues son la abolición del Estado y la gestión por parte de los trabajadores o por parte de la sociedad en su conjunto. Y ese tema, pues perdona, y ese tema, sí, pues no lo veo por ningún lado. Y no es la primera vez que lo digo. O sea, llevamos 3 temporadas y creo que bastantes veces lo he mencionado que hay que, digamos, hay que trazar el rumbo hacia donde se quiere ir. Si no, estamos engañando al personal. Asistencialismo también en el área del trabajo, y desde luego pues un aspecto tan nimio como es el reparto del trabajo, que lo llevamos escuchando pues no sé, pues desde el 15M se ha hecho bastante hincapié, digo así, en los tiempos recientes, porque también de atrás se podría datar, pero el reparto del trabajo, pero es un aspecto, jolín, que a tantos y tantos trabajadores deberían de tenerlo presente, puesto que todo el mundo sabemos que no hay trabajo para todos y todas. Entonces a la hora de ir a trabajar, pues también ver un poco cómo desde los centros de trabajo, lugares de producción, un poco cómo se levantar un poco, pues se siguen metiendo horas, levantar la jornada pues de 35 horas, bajarla hacia las 20 horas de una vez, reducir las jornadas de trabajo para que haya más gente que pueda tener acceso al trabajo. Lo digo ya poniendo, desde luego, o sea, nos faltaría hacer una crítica al trabajo, que también es necesaria, pero tampoco nos vamos a extender más allá. Pero sí un aspecto que pienso que en el que hay que hacer fuerza, reparto del trabajo, y que desde luego pues la clase lo tiene olvidado. No sé. Sí, así es, pero es que vuelvo a incidir en lo mismo. O sea, no te puedes llamar una organización revolucionaria anarcosindicalista cuando, digamos, tus pasos que estás dando a corto plazo y a largo plazo se encaran hacia que el Estado te gestione, sí, todos los aspectos, sí, sí, de tu vida. No sé, es algo que no me entra a la cabeza, y ya no digo no hacer esta cosa ni hacer esta solicitud, pero es dejar bien claro que el camino que queremos seguir no es convergente con la del que nos gestione el Estado todos los aspectos de nuestra vida. Para nada. Muy bien, Gato, si me dejas vamos ahí al siguiente, porque andamos ya un poco pilladitos y estamos en los primeros 3/4 de hora, y vamos a ir con este otro aspecto que la hemos recogido desde el mpr21.info. El moderno teletrabajo es el equivalente al cerdo engordado con pienso con destino al matadero. Lo leeremos párrafos a párrafos, si te parece, Gato, y perfecto. Es un poco más extenso que los que hemos leído hasta ahora, y vamos con él. Marx escribió en el 1844 que la demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por la inanición. La llamada ley del teletrabajo aprobada viene a dar cobertura a una exigencia histórica de abaratamiento de costes laborales que va a tener consecuencias catastróficas para la clase obrera. No es una regulación, es una guerra, nos dicen. Uh-huh. El Kaizen Institute, una consultora privada japonesa fundada por Masaki Mai, un especialista en economía de guerra, ha publicado un informe que destaca la reconversión hacia el teletrabajo de las grandes empresas españolas como precisamente eso, una guerra que requiere decisiones rápidas y drásticas asociadas a un campo de batalla. En la mayoría de los análisis que se está haciendo respecto a esta evolución del mundo del trabajo, los trabajadores han quedado reducidos a mercancía de una manera cada vez más grosera. Los escritorios en casa no son puestos de trabajo, sino nodos de una red vasta y amplia donde el obrero se ha convertido en una mercancía y para él es una suerte poder llegar hasta el comprador. No es casualidad que los diseñadores de este modelo económico entiendan este proceso como una guerra. Los medios los pones tú. La ley de teletrabajo que patronal y sindicatos han acordado junto al gobierno del PSOE y Podemos es el último grito en explotación laboral, ya que incorpora como beneficio esta opción a aquellas personas cuyo puesto de trabajo esté consolidado y deja fuera de esta regulación, por ejemplo, a los contratos en prácticas o a las formaciones utilizadas por las empresas como paso previo a la contratación. Fuente inagotable de obreros y obreras que ven en esta opción accesible, entre comillas, el reingreso al mundo del trabajo. Pero en aquellos ámbitos que puedan entrar dentro de la protección del teletrabajo no se incluye ninguna herramienta que permita, ante la dispersión de la plantilla en lugares remotos, que ésta tenga canales eficaces de organización y de expresión, lo que incrementa las posibilidades empresariales de incrementar ganancias a costa del trabajo. El marco de explotación que vienen diseñando las empresas y que han aprobado el gobierno está basado en una maquinización de los hogares de las personas empleadas, que aportan sus propios elementos para incorporarlos al haber de la empresa, el ordenador, los cascos, auriculares, conexión a internet, etcétera, etcétera. Psicología de la explotación. Esta advertencia excluyente que hacen la mayoría de las ofertas de trabajo son un filtro psicológico de primer orden para las generaciones de postulantes que acceden a ellas. Se entra carente de derechos y el sometimiento a las necesidades es total. Esto se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, las ganancias que obtienen las empresas que proporcionan servicios de teletrabajo se regulan totalmente de acuerdo a los contratos que el trabajador firma al inicio de la relación, aunque pueda haber pequeñas alteraciones del precio mediante las comisiones por venta, inaccesibles en su mayoría. A esto se añade que todo el trabajo a realizar casi siempre está confiado a un único contratista, por lo que el salario que finalmente va a percibir el trabajador-trabajadora no va a guardar nunca ninguna relación con el beneficio obtenido por la empleadora o empleador. La proliferación de ofertas de este tipo parece dar una patina de libre competencia de empresas dedicadas a este sector, pero solo en apariencia. La empresa contratista rara vez será la beneficiaria del servicio de teletrabajo, sino que serán empresas interpuestas. Empresas de trabajo temporal y grandes monopolios del sector energético, bancario y de seguros son en general los únicos contratistas de estos servicios que operan mediante empresas pantalla que compiten entre sí ofertando empleados cada vez menos remunerados. Cuanto más trabajas, menos ganas. Esto implica una paradoja extraordinaria. Cuanto más producen los teletrabajadores, menos ganan. La secuencia de relación laboral suele ser formación, contratación, dedicación laboral, pago de salario y despido para luego volver a iniciar el ciclo transcurridos unos días, en esta u otra empresa, y probablemente en condiciones imperceptiblemente peores que la vez anterior. La enajenación es plena, ya que el vínculo del teletrabajador con el producto de su trabajo, los nuevos contratos que él mismo vende, ya no existe, y ni siquiera el lugar de trabajo existe como punto de referencia físico. Por eso, el trabajador solo se siente en sí fuera de trabajo y en el trabajo fuera de sí, afirmaba Marx. La explotación existente en este rubro no se trata de un problema de regulación, como afirmaba la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, durante el anuncio de esta ley, sino de apropiación. Las personas que ingresan al mundo del teletrabajo están destinadas a adentrarse en un matadero de neuronas en el que pierden lo esencial de su tiempo vital sin que la relación coste-beneficio sirva en ningún momento para satisfacer necesidades básicas, ya que la mayoría de los salarios reales percibidos no cubrirán las necesidades diarias, ni siquiera remotamente. La alienación. La problemática surgida en la clase obrera y sobre todo en la población que se ha visto privada de trabajo como consecuencia del confinamiento obligatorio es que puede llegar a ver a quienes han ingresado en este sector como unos privilegiados, que si bien trabajan enajenados, lo hacen frente a quienes viven en un estado de enajenación por no ser productivos. Y es una sensibilidad que no hay que obviar al analizar y enfrentar esta nueva lógica de explotación, que no tiene mucho de nueva. La fidelidad de las empresas del sector construyen entre sus potenciales empleados se basa en la proyección de un trabajo cómodo y con posibilidades de éxito, entendido como desarrollo personal, manejo de programas informáticos, especialización y horarios flexibles. Y aparte de estos sistemas de estímulos, existe también la amenaza velada de no encontrar trabajo si las exigencias se suben de tono al ser las empresas contratistas a la vez filiales de otras más grandes, donde se comparten ilegalmente y de manera habitual bases de datos, quedando así los empleados atados psicológicamente a las mismas. Ingresar en el mundo del teletrabajo puede ser apetecible desde la lógica del muy corto plazo, pero se trata de una fuente de ingresos inagotable y con una tasa de reposición de empleados entendidos como mercancía extraordinariamente alta y que se está forjando como un ejemplo a seguir. La ausencia de presencialidad y la despersonalización del puesto de trabajo son el equivalente en materia de bienestar al cerdo que se engorda con piensos adulterados para terminar convertido en jamones. O dicho de otro modo, un trabajo insalubre para una remuneración de miseria. Recientemente, Gato, tuve oportunidad de ver un documental que había sido echado por la segunda cadena de la televisión española, en Documentos TV, y hablaba de este fenómeno de los teletrabajos en Estados Unidos y claro, eran gente sobre todo que bajaban, pues que trabajaban pues en lo que es la educación de los algoritmos, por decirlo así, ¿no? Es decir, enseñarles a los algoritmos a reconocer la palabra peón. Y para eso, pues el trabajador de esa base de datos, pues se enfrenta a una catarata de fotografías, y en la fotografía tiene que encuadrar, como hacemos en muchos sitios para entrar en algunas webs, para que nos dicen que no eres robot, ¿no? Y tienes que ver, pues, el peón, el semáforo, lo tienes que encuadrar y diríamos, y apartar, ¿no? Y así le vas enseñando al algoritmo. ¿Y sabes lo que salía a trabajar la jornada? Pero es que la hora salía a céntimos de dólar. Me cago en... A céntimos de dólar. Y gente, pues eso, que está, pues estos americanos que están así, tal, en la pantalla de ordenador, tal, no sé qué. Pero vamos, un mundo subterráneo, porque, o sea, un inframundo de verdad. Porque legiones de gente trabajando en esas direcciones. En la misma enseñanza a los algoritmos. Que esa es también, pues, una que nos viene gordota, porque el algoritmo es también para sacarle una canción al algoritmo. El algoritmo, o sea, ya vamos. Al algoritmo. Bien, bien. Pues vamos con la última. Vamos con la última. Que la recogemos desde laboro-spain.blogspot.com, que al principio hemos hecho mención de esta página, que desde luego os invitamos desde Aupa Compas a visitarla. Porque ahí podéis encontrar, pues, muchas líneas, un poco de reflexión para la situación que vivimos en los centros de trabajo. En este caso hemos recogido el gran chollo de Fogasa. Como sabéis, Fogasa, pues, es ese fondo de garantía salarial. Ese fondo de garantía, ese, diríamos, pozo sin fondo, donde tantas y tantas empresas que se declaran... Echan mano de ahí. Que se declaran, pues, insolventes, pues se acogen al Fogasa y de ahí, pues, los trabajadores cobran sus indemnizaciones diezmadas, porque Fogasa no paga al 100% y todo eso, ¿no? Sí, bueno, digamos que es una nacionalización de los despidos. Sí. Con menos cantidad económica. No de las empresas, de los jetas estos. Se parece un poco a lo que vivimos hoy en día, que es la nacionalización de... mediante los ERTEs, de la nacionalización de los salarios, digamos, así aunque es. No tenga pérdidas la empresa. Así es. Bien, este nos habla el gran chollo del Fogasa y nos da algunas pistas, pues, un poco interesantes para conocerlas. Cuando al Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, le llamamos Foguasa en laboro, es por algo. Ese algo es porque en realidad la existencia del Fogasa es un chollo absoluto para el empresario hispánico y para los abogados laboralistas, que no laboralistas. Antes de entrar en materia, es necesario explicar que el Fogasa es un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo que garantiza que los trabajadores cobren los salarios y las indemnizaciones que estén pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores del empresario. Es decir, que la existencia del Fogasa supone que el Estado pagaría al trabajador su deuda laboral en caso de que el empresario no pudiera pagarla. Procede recordar que otro de los recortes que practicó el PP durante el mandato de Marianito fue rebajar los importes que paga el Fogasa, dejan los enlaces al final. Hay que recordarlo porque es un hecho y no una opinión, y sobre todo porque es obvio que en los próximos meses va a haber multitud de despidos e impagos con insolvencia que acabarán en el Fogasa. El primer chollete del Fogasa es quien lo paga. Estaría muy bien que lo pagara realmente el Estado con cargo a sus presupuestos. Bueno, ¿y quién paga los presupuestos? Pues lo pagamos nosotros, ¿no? Digamos, pero bueno. Porque de esta forma lo estarían pagando todos los que pagan impuestos, tasas o lo generan ingresos al Estado por cualquier razón. Pero resulta que el Fogasa saca el dinero de las nóminas de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores son los que en realidad pagan las deudas laborales de las empresas insolventes. Si os fijáis en vuestras nóminas veréis un concepto que precisamente se suele llamar Fogasa, que es el 0,20% de vuestro salario. Claro que vienen las cuentistas y dicen que ese 0,20% del Fogasa no lo paga el trabajador, sino que lo paga la empresa, igual que dicen que la mayor parte de la cotización a la Seguridad Social la paga la empresa y no el trabajador. Pero obviamente eso en el fondo es mentira en ambos casos. Las empresas pagan el Fogasa y la cotización supuestamente empresarial a la Seguridad Social del dinero que produce el fruto de vuestro trabajo, que para algo os contrataron. Como es más que evidente, la empresa paga los salarios y los patronales acuerdan las tablas salariales teniendo en cuenta todos los gastos que produce contratar al trabajador, incluyendo el Fogasa, la cotización empresarial y todo lo que venga al caso. El segundo chollete del Fogasa es que en caso de insolvencia siempre hay alguien a quien cobrarle en las demandas de despido y o reclamación de cantidad, aunque la insolvencia sea simulada. Gracias al Fogasa, los abogados laboralistas no comprueban nada de eso, ni siquiera en los casos en los que la insolvencia se ve venir de lejos. Por ejemplo, cuando han echado al trabajador sin pagarle los últimos meses, o sobre todo cuando la empresa ni se molesta en acudir al acto de conciliación ni al juicio, porque el empresario sabe que es insolvente y que aunque pierda no va a pagar. En estos casos de fraude, un abogado laboralista codemandaría a todas las empresas implicadas, es decir, una sola demanda con varios demandados, porque el cliente nada tendría que perder en ello. Pero comprobar los posibles fraudes es mucho lío y mucho trabajo para algunos, y encima hay que saber un poco porque en el juicio habría que explicarlo. Por lo que el abogado laboralista demandaría solo a la empresa que contrata al trabajador, rellenando el típico modelo que tiene todo el mundo, cambiando los nombres y poco más, aunque se sepa de sobra que esa empresa va a ser insolvente y hubiera otras empresas implicadas. De esa forma, en el peor de los casos, el trabajador cobraría del Fogasa, aunque fuera menos y mucho más tarde. Pero el abogado laboralista cobraría igual, mucho antes y mucho más fácil. Sobre todo si fuera abogado laboralista de un sindicato que cobrara un salario independiente del resultado de las demandas que metiera y de las que no metiera. A ver si os creéis que eso de las insolvencias simuladas y los grupos ocultos de empresas son cosas de empresarios importantes o gente listísima que tiene en cuentas en las Islas Caimán y abogados con gemelos en despachos con paredes de madera molona. ¿Qué va? Que no es eso. Que es mucho más fácil para Manolo del Bar y para Paco del Taller con la ayuda de su asesoría Pepe, al igual que el fraude fiscal de Manolo está tirado. También está tirado lo de simular insolvencias. Por ejemplo, es extraordinariamente habitual que los empresarios hispánicos tengan dos o más empresas aunque tengan una sola actividad. Se pasan el dinero de una empresa a otra como quieran porque nadie se lo impide y así pueden simular insolvencia de una de sus empresas cuando quieran. Por ejemplo, metiéndole todos los gastos de suministros, compras y alquileres, pero facturando la mayoría de los ingresos con la otra empresa o llevándose el dinero a la otra empresa con facturas, préstamos o alquileres falsos. También se pasan los trabajadores de una empresa a otra como quieren y porque nadie se lo impide, sencillamente dándoles de baja en la seguridad social en una empresa y de alta en la otra al día siguiente, incluso si, sin que el trabajador lo sepa ni firme nada. ¿Qué quieren echar a uno o a todos sin pagar indemnizaciones e incluso tampoco los últimos meses? Pues Fuerza no simula la insolvencia de las empresas que les contrata. Todos al Fogasa, los abogados laboralistas no dicen ni pío y los trabajadores no llegan ni a saber lo que ha pasado realmente. Pues esclarecedor, una vez más Laboro, guión Spain y agradecidos desde Aupa Compas. Y bueno, perro, ¿habrá que poner alguna cancioncita o qué? Porque se me está secando, se me está secando aquí la boca. A ver, a ver. Voy a bajar por un par de birritas. Vale, pues. When you call the cops, say what? This is what happens when you call the cops. Come on. This is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. This is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. I'm sick of people being victimized by criminal cops. Psychopathic predators terrorizing neighborhood blocks. Equipped with pepper spray, mace, cuffs, tasers, and glocks. They like serial killers acting out subliminal thoughts. Forget what you taught, these cops have got a license to kill. Witness intimidation means that they can use it at will. Code of silence means that the pigs will never let out a squeal. And if they go to court, they know the judge will make them a deal. For real, that's why they stopping me, locking me up and stopping me. Confiscating my property, talking in my demography. Making the poor commodities, profiting off of poverty. Enforcing policies, supporting prison economies, yeah. No one makes money when the violence stops. Hating brutality's the way to make a criminal crop. Blood in the gutters, how the rich butter they bred at the top. And that's why this is what happens when you call the cops. Come on. This is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. This is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. I'm mixed up in the system and these pigs is trying to murder me. They mace me, they tase me, they trained them to hate me, degrade and detain me and change just like slavery. Hands up, face down, left hook right quick. Throw you down, hold you down, smack you with that nightstick. Night shift, riding round, see you with your J's on. You'll get sprayed on over Skittles, word to Trayvon. All the people saying is it's crazy down in Florida. What you saying is you playing, it's the same in California. They ganging like they banging and they'll hang you down in Georgia. Frame you in a case for what you say without a lawyer. Swarming with no warning, now they sorting through your residence. Storming with no warrant, now they snorting all the evidence. You better just learn to dodge a box, cause this is what happens when you call the cops. Come on, this is what happens when you call the cops. Say what? This is what happens when you call the cops. Come on, this is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. Yeah. This is what happens when you call the cops. Come on, this is what happens when you call the cops. Say what? This is what happens when you call the cops. You get your rights violated or you all get shot. We got a baby in the living room. Get the grenades, pull the pin, throw it in the crib, blow him away. There's a homeless guy camping here. Well, tell him to pack. When he gets up and starts leaving, shoot the bum in the back. This guy rolled through a stop sign. That's drugs for sale. Get some doctors to rape him, send him a bill in the mail. We got a black man knocking on a white woman's door. With 10 shots point blank, he ain't gonna knock no more. Look, the problem starts at the academy. New cadets are indoctrinated with a military mentality. With them as the soldiers and us as the people they're battling. We're either collateral damage or combat fatalities. Either way, the reality's that it's not gonna stop. Cause this is what happens when you call the cops. This is what happens when you call the cops. Come on, this is what happens when you call the cops. This is what happens. Say what? Happens when you call, when you call the cops. Come on. This is what happens when you happens when you call the cops. This is what happens when the kill me fuck we happen. Call when you all get shot. Bang. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de pino. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. Pues vamos con la cloaca social. El ejército habilita una mega ciudad de 232 bloques y túneles para tácticas de combate. Esta noticia la hemos sacado desde grupotortuga.com. El ejército de tierra se prepara para librar combates por y entre la población civil. Considera que el futuro de los conflictos se sostiene sobre esa máxima y por eso adapta sus instalaciones a esta demanda. Su gran proyecto se ubica en Valladolid, donde el cuerpo militar acondiciona una mega ciudad con 232 edificaciones, túneles subterráneos, una vieja vía ferroviaria y un bosque de 174 hectáreas, un espacio de grandes dimensiones donde ensayar sus tácticas de combate. Fuentes del ejército de tierra consultadas por Voz Populi detallan que actualmente trabajan en el acondicionamiento de las instalaciones. Se trata de un espacio que antes albergaba una fábrica de armas, ubicado en el campo de maniobras de Renedo Cabezón, junto a la base militar El Empecinado, a unos 18 kilómetros en coche de Valladolid. El espacio reúne las condiciones que el ejército busca para poner en marcha sus maniobras en escenario urbano. Una megaciudad de 504 hectáreas con 232 edificios de diferente tipo. Porque no es lo mismo combatir en un espacio abierto que entre los pasillos y habitaciones de una vivienda. Lecciones adquiridas desde conflictos recientes, como la lucha contra el Estado Islámico en Irak o Siria. Fruto de esa experiencia, el ejército está potenciando el entrenamiento en túneles. En el campo de maniobras cuenta con 1.500 metros de galerías para que los militares pongan a prueba sus habilidades en estos espacios. La recreación de una mega ciudad, así lo define el propio ejército de tierra, discurre en torno a unas viejas vías de tren y un bosque de 174 hectáreas. Se buscará materializar el mayor número posible de opciones, desde barriadas con mayor o menor densidad de población hasta infraestructuras clave, hospitales, estaciones de ferrocarril, puestos de policía, etc., afirman desde el ejército de tierra. La visión del ejército. El acondicionamiento del campo de maniobra requiere varios pasos, empezando por la certificación de suelos no contaminados. A partir de ahí, el ejército irá sumando más elementos al mismo tiempo que los militares desarrollen sus actividades, ruidos, olores, vehículos abandonados o drones de vigilancia, con el objetivo de dar mayores opciones de entrenamiento. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, GEMEL, generalote Francisco Javier Varela Salas, insiste en incorporar el adiestramiento en zonas urbanas en su proyecto Visión 2035. ¡Uy, qué miedo, gato! Donde el cuerpo recoge sus estrategias de cara al futuro con el año 2035 como horizonte. En una entrevista reciente publicada en la revista española de Defensa afirmaba: "No olvidemos que los conflictos de hoy y los del futuro se desarrollarán entre, por y para la gente". Ejércitos como el de Estados Unidos o el alemán ya cuentan con instalaciones similares, de ahí la construcción y acondicionamiento del Centro Avanzado de Combate en Zona Urbana de Valladolid, que complementará otros espacios de instrucción de los que ya disponen las Fuerzas Armadas. Qué casualidad, ¿no?, que la cosa cada vez se está poniendo más cruda, más cruda, más cruda, y salgan estas iniciativas, digamos, de guerra asimétrica, que le llaman, de guerra urbana contra la propia población y todo este tipo de cosas. Así es, así es. Visión de futuro, diría alguien que tienen estos pájaros. Nunca más muertes evitables, fuera la precariedad de nuestra sanidad. La hemos recogido desde CNT Valladolid. Y dicen que hay una concentración este sábado 17 de octubre a las 12 del mediodía en Plaza de la Danza, junto al Centro de Salud de la Pilarica Circular de Valladolid. Sucesivos recortes y privatizaciones han llevado a la sanidad pública y en concreto a la atención primaria a una situación insostenible. En medio de la pandemia, trabajadoras y trabajadores carecemos de los servicios necesarios. Listas de espera crecientes y atención en condiciones precarias son experiencias que todos compartimos. Estas son las consecuencias de una política sanitaria que ha de ser denunciada y, por supuesto, transformada. Como un paso hacia el cambio, CNT Valladolid convoca una concentración para el día 17 de octubre, el sábado, a las 12 del mediodía, en la Plaza de la Danza, junto al Centro de Salud de la Pilarica, a la Circular. Queremos solidarizarnos con los trabajadores y trabajadoras de la salud que prestan servicio en condiciones precarias y con todas las personas a las que se priva de una sanidad digna. También queremos denunciar las causas políticas de esta situación. Hemos escogido esta fecha porque sabemos que en ella se van a hacer convocatorias similares en otras localidades. Os invitamos a acudir con vuestros mensajes contra los recortes en sanidad. Estas son algunas de las reivindicaciones a las que se dará resonancia y que necesitamos conseguir. Centros de salud con buenos horarios y bien equipados. Derogación de la ley 1597 y del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que hacen posibles las privatizaciones. Rescate de todo lo privatizado. Supresión de redes paralelas, incompatibilidad pública-privada, fuera empresas de la sanidad, una industria sanitaria y farmacéutica pública, sanidad para todas, independientemente de la situación administrativa, cuidados de nuestros mayores con dignidad, un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Bien, esta era una convocatoria que realizaban desde Valladolid, como dicen también en muchos puntos de la península, y aquí también se están llevando adelante pues determinados días de lucha y reivindicación. Y si queremos ahora dejaros en este tarte que nos queda antes de que entre el desinforme semanal, que nos acompaña, como sabéis, todos los miércoles o todo en los programas acá, pues con la escucha que realizamos, una escucha reducida de ese desinforme, que aquí en la Sinchili podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde. Pues bien, os vamos a dejar ahora con una entrevista que el titular dice así: organizados en cada barrio, en cada centro de salud, para que podamos defender colectivamente la sanidad pública. Nos dice, estas palabras las dice Eloy Navarro, médico y presidente de la coordinadora antiprivatización de la sanidad pública a nivel estatal. Le realiza la entrevista una compa de Caos en la Red y vamos a escucharla. Presidente de la Coordinadora contra la Privatización de la Sanidad a nivel estatal. Y esta es una muy buena noticia, porque desde Caos en la Red entendemos que ya era hora de ampliar este movimiento, que no solo se circunscribiera a Madrid, porque el saqueo y la destrucción de la sanidad pública ha sido generalizada. Así que además de agradecerle a Eloy que haya entrado en contacto, que haya accedido a esta entrevista con Caos en la Red, tengo una pregunta para hacerle, mi primera pregunta, y es: ¿cómo evalúa Eloy la situación de la sanidad pública en el Estado español? Algo general, ¿no? ¿Y cuáles son las carencias o las características más importantes que tienes para mencionar? En líneas generales, considero que tenemos una sanidad pública notable, que tendría que decir que a lo largo de mi trayectoria profesional he visto empeorarse la calidad de esta sanidad, sobre todo en el aspecto de que ha aumentado de forma muy importante en los últimos años el tiempo de espera de los pacientes para muchas intervenciones sanitarias, para muchas cirugías, para muchas consultas, primeras consultas, y no se puede hablar de una buena sanidad si no se atiende a los pacientes cuando lo necesitan. Un problema que me parece muy importante que tenemos en la sanidad pública española es que los pacientes muchas veces, salvo por algunos profesionales de atención primaria, no son atendidos de una manera integral y son vistos por muchos diferentes especialistas, que cada uno ve su parcela y que no se integran bien. Me parece que es ejemplificador el hecho de que en algunas comunidades, como por ejemplo la nuestra, existe una historia clínica del paciente en atención primaria y otra historia clínica en atención especializada. Y todos sabemos que el paciente es un nono más. Es verdad eso de que no se atiende a los pacientes cuando lo necesitan, y esto fue muy claro cuando vino la epidemia, cuando llegó la epidemia de COVID, Pero esto venía de antes, estas famosas listas de espera y eran interminables y el acceso a especialistas. La Comunidad de Madrid, así como otras comunidades, dicen no hay médicos ni médicas en España. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto? ¿Es que no hay profesionales sanitarios en España? ¿Es esto tan así? ¿Qué es lo que piensas, Eloy? Bueno, hemos podido leer recientemente que en los últimos 5 años se han formado en España alrededor de 20.000 médicos de atención primaria. Lo que ocurre es que de ellos solo aproximadamente 5.000 están trabajando en ese área. Otros han elegido trabajar o bien en urgencias de hospitales o bien en la privada o bien en otras ramas, ¿no? Eso habla de que probablemente esa atención primaria no es muy estimada por los profesionales, probablemente porque no está bien organizada, no está bien planificada y no está bien pagada. Es decir, que dependería de cambios estructurales el hecho de que pudiéramos tener mayor cantidad de médicos y médicas en atención primaria, porque efectivamente esto no puede ser algo que no tenga solución. Efectivamente, se necesitan esos cambios estructurales, se necesita una adecuada organización de la profesión sanitaria, una adecuada estructuración, y no debemos olvidar que si existe una planificación adecuada, podríamos tener los profesionales que fueran necesarios. Mira, te voy a dar un dato. Por ejemplo, este año los chicos y chicas que han querido estudiar medicina han tenido que sacar una nota de aproximadamente 12,5-13 sobre 14 para poder acceder a los estudios de medicina en los servicios públicos. Con eso te haces una idea de que si se quiere se puede ampliar muchísimo. Se pueden ampliar las facultades y se puede ampliar el número de médicos que se forman. Pero además me olvido de una cosa que me parece importante, que es, también lo tenemos que recordar, que en este sistema nuestro sanitario se permite que un médico trabaje en lo público y en lo privado. No hay incompatibilidad público-privada. Y eso es la razón de que falten determinados especialistas de determinadas especialidades. Te pongo un ejemplo, dermatología. ¿Por qué no hay dermatólogos en lo público? ¿Por qué faltan dermatólogos? Porque es muy fácil poner, y muy rentable, poner una consulta de dermatología en lo privado. Al dejar de trabajar los dermatólogos en lo público, la atención en lo público es muy deficiente. Y entonces a los pacientes no les queda otra que buscar atención en la privada. Si probablemente se frenara o no se permitieran los conciertos con las clínicas privadas, muchos profesionales decidirían trabajar en lo público. Si hay que darles guardias, si hay que remunerarles de una manera mejor, pues que se haga. Pero lo que no puede ocurrir es que, habiendo profesionales, que los hay y bastantes, se fuguen a las clínicas privadas y no estén trabajando en lo público. Tomo dos conceptos interesantes que has mencionado. Uno de ellos es adecuada planificación y otro el tema de la medicina privada. Y yo me pregunto entonces, si la planificación justamente que se está haciendo adecuada, entre comillas, no va más hacia la corrupción, la privatización, los negociados, por eso tenemos la salud que tenemos, y justamente, ¿qué es lo que tienes para decir de las privatizaciones, de todos estos mecanismos que quizá quienes estamos de afuera no conocemos, pero que sí sufrimos cuando vamos a demandar atención primaria o tenemos que esperar para una cirugía o con un especialista? Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad se lleva mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo por explicar a la ciudadanía en general, a los sanitarios, a los pacientes, que Efectivamente, hay unas normas, hay unas leyes que han dejado abierta la puerta a la gestión privada de la sanidad. Son dos leyes que nos habéis oído hablar de ellas porque pedimos constantemente su derogación, lo cual para nosotros es fundamental. Una es el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que abre la puerta a los conciertos y es a través de esa puerta que muchos hospitales ceden esa parcela de trabajo a clínicas privadas, bien sea hacer endoscopias, hacer resonancias magnéticas, hacer pequeñas cirugías, siempre cosas sencillas y muy rentables para la privada. Y por otro lado, la gran ley que ya de una forma abierta abrió esa posibilidad de gestión privada es la ley 15/97, que tiene un artículo 1, es muy sencilla, se llama ley 15/97 de 25 de abril sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y en ese artículo único dice que garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho. En resumidas cuentas, se abre a todo tipo de formas de organización y abre la puerta a que multitud de empresas, desde constructoras a inmobiliarias, a cualquier empresa que quiera hacer dinero en sanidad, pueda entrar en este negocio. Bueno, desde luego vergonzoso y sobre todo criminal, ¿no? Todo esto que estás relatando, que nos estás describiendo. En una revista que ha salido recientemente hay una entrevista que te hicieron y hablas de las unidades de gestión. Y es verdad que muchas veces se habla de las famosas unidades de gestión. Ahora, muchas de las personas que nos están escuchando no saben qué significan. Me gustaría que nos describas qué son las unidades de gestión y por qué es tan importante para todos y todas tratar de frenarlas. Entiendo que las unidades de gestión clínica son un experimento que ha tenido gran éxito, sobre todo en comunidades en las que gobernaba el PSOE, como pueden ser Andalucía o Asturias, que también se han intentado hacer en otras comunidades. Y es un experimento que lo que pretende es introducir en la mente de los sanitarios, especialmente de los médicos, la idea de, por un lado, la autogestión, la capacidad propia de gestionar su servicio, un servicio determinado, sea el servicio que sea, un servicio de cardiología, un servicio de rehabilitación, el que sea. Eso por un lado, que es algo que los médicos a veces se quejan, demandan, yo organizaría esto mucho mejor que estos gestores que no saben de lo que están hablando, que no saben de medicina. Intenta aunar con eso, con por un lado intentar ahorrar costes, porque a esa persona que dice que va a gestionar la unidad de gestión clínica se le entregan unas cantidades que generalmente van a ir muy ajustadas, con las cuales no va a poder hacer tanto como ellos piensan, y se monetariza todo. Son unidades que, por intentar hacerlo bien, van a llevar al máximo detalle todo lo que supone la economía, todo lo que supone lo que se hace, todo lo que se supone que se gasta, pero no se van a preocupar tanto en qué es lo que se está haciendo, en qué, cómo se estructura, qué trabajo real se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la? Y luego abre una gran puerta a que, por un lado, para los trabajadores, como hay un grupo de gestión que suele estar encarnado en una o muy pocas personas. Esa gente hace la gestión como a ellos les viene en gana, contratan a quien les parece, desaparecen los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales, y por otro lado es un gran peligro para los pacientes, porque estas personas van, se establecen unos criterios de atención determinados en los que, como lo que prima es aumentar el número de pacientes a los que se les hace cosas, sean cirugías, sean exploraciones, sean consultas, se prima aumentar el número de esas consultas y no tanto la calidad de lo que se hace o a quién se le hace, ¿no? Entonces también se corre riesgo a que se establezcan una serie de códigos, como hemos visto en alguna ocasión, en la que de tal manera que se atiende a las personas que tienen determinadas tarjetas o que vienen de determinada procedencia por delante de otras, ¿no? Ocurren todas estas cosas no son buenas para el público en general. ¿Por qué? Porque no va a mejorar su atención. Los profesionales se van a centrar un poco en la actividad suya, la actividad que ellos realizan, pero que descuidándose de qué es el sentimiento, de qué es lo que piensan los pacientes, de cómo se están haciendo las cosas. Y olvida algo que también consideramos muy básico, ¿no?, en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, y es centrarnos en los determinantes sociales de la enfermedad, no tanto como en los problemas específicos de cada paciente. Si nos olvidamos de los determinantes sociales, y de todas maneras producimos aislamiento. Unas unidades de gestión clínica compiten con otras unidades de gestión clínica por hacerlo más económico, generalmente más barato. También puede que intenten hacer algún procedimiento de una intervención quirúrgica de una manera mejor, no digo que no, pero sobre todo va a estar introducida la economía constantemente en el quehacer de esos trabajadores. Y pensamos que ese no debe ser el objetivo, que la salud es un bien que tiene muchas aristas y en el que debe predominar sobre todo la prevención. Es básica la atención primaria, una atención primaria en la que los pacientes conozcan a su médico, tengan facilidad para y estén cómodos con él para contarle lo que les pasa, y todo eso se pierde con este fraccionamiento de la sanidad en múltiples unidades de gestión clínica que van a cosas muy concretas, a operaciones de cadera o a cataratas o simplemente, yo qué sé, consultas de otorrinolaringología, ¿no? Como cada día, compro el periódico. Y vamos a ir ahora con los compas del desinformativo semanal que los habéis podido escuchar pues durante todo este verano, y este último programa pues celebran el programa número 100. Hasta 100 han llegado, Gato, así es, y les escuchamos en esta escucha reducida que desde AUPA Compas hacemos para con el desinforme semanal. Les mandamos un fuerte abrazo a Ainhoa y Javi, que son un poco los editores de este desinforme, y a toda la gente que participa en este contrainformativo. Les escuchamos. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos.

los crímenes actuales y en curso, el asesinato de luchadores sociales como el hermano Samir Flores Soberanes, los genocidios escondidos detrás de los megaproyectos concebidos y realizados para contento del poderoso, el mismo que flagela todos los rincones del planeta, el aliento monetario y de impunidad para los paramilitares, la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas. Desinforman Personajes México en su canal de YouTube y Enlace Zapatista. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Y sembraron el bosque de miedo seco y largo, de miedo seco y largo. Pero el bosque se hizo para que los jóvenes se amaran a la sombra de la luna y de los tréboles tibios. Cádiz, inician una campaña para impedir la construcción de 400 viviendas en el Pinar de Barbate. Pero las hormigoneras, delirio de los horteras, pan de la especulación. Van comprando concejales, alcalduchos y vocales caen en la tentación. Ecologistas de Nación inicia la campaña SOS Costa de Cádiz, con un vídeo sobre el Pinar de Barbate y el proyecto para urbanizar la zona colindante con el puerto de la ciudad. Y pa' que vengan los rubios, sin escrúpulos ni estudios, a blanquear los dineros. Pa' matar el paraíso, pa' llenar esto de pisos, no hay que ser más que un ratero. La historia de este pinar es el fiel reflejo de la desidia de la administración en la defensa del patrimonio público forestal y de su complicidad en la privatización y urbanización de terrenos forestales, reseña la Asociación Ecologista. El Pinar formaba parte del monte público Dunas de Barbate, perteneciente al patrimonio forestal del Estado. En 1952, durante la construcción del puerto de Barbate, el patrimonio forestal del Estado vende al Ayuntamiento de Barbate este pinar con un destino muy determinado: el establecimiento de industrias e instalaciones del puerto en construcción para el servicio de dicho pueblo de Barbate. Ecologista recuerda que la zona fue vendida a particulares por el ayuntamiento y nunca se construyó ninguna instalación complementaria al puerto. Cuando en 1989 se declara el hasta entonces denominado Parque Natural del Acantilado y Pinar del Barbate, se excluyó esta zona de pinar sin más justificación que los intereses urbanísticos de sus propietarios y las presiones municipales. Más tarde, en 1995, se reclasificó como suelo urbanizable. Esta reclasificación de un terreno forestal contó con todos los parabienes del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, a pesar de ser colindante con el Pinar Dunas de Barbate, del que había formado parte. El Ayuntamiento de Barbate no ha respondido a las reiteradas solicitudes de Ecologistas en Acción para acceder al expediente de enajenación de estos terrenos municipales, se queja la asociación, quien añade que parece que el tiempo y los cambios políticos no han modificado la actitud de los responsables políticos, de la dictadura a la democracia, del PSOE al PP en la Junta y los sucesivos alcaldes de Barbate, PSOE, PP, Partido Andalucista. Todos han apostado por privatizar y urbanizar este pinar. Ecologista de Nación ha presentado recientemente un proyecto de ampliación del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate para que se incluya, entre otras zonas, a este pinar, garantizando así su protección. Esta inclusión conllevaría la obligación por parte del Ayuntamiento de desclasificarlo, pues la normativa de los parques naturales, plan de ordenación de recursos naturales, prevalece sobre la urbanística. Antes de que llegue julio, sálvame, Valdevaquero, salte del negocio turbio, gaditano, marrullero. el cantautor y músico Javier Ruibal participa en esta campaña en la que se ha incluido un tema suyo que hemos ido escuchando a lo largo de esta noticia. Pues que tanta juventud, tanta belleza y salud te dan envidia y coraje. Si en tu codicia nefasta, en tu todo por la pasta, no cabe guardar respeto por este reino del sol, gaditano y español, viva el rey de los paletos. Desinforman laotraandalucía.org y Ecologistas en Acción. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen llueve. Con lluvias de paloma y con sueños de domingo. Con sueños de domingo. Argentina. República Transgentina hasta en el pan. Aprobaron el trigo transgénico. El trigo HB4 transgénico fue aprobado por el actual gobierno, generando una nueva amenaza social, ambiental y alimentaria sobre la población. El país es el primero del mundo que aprueba este evento, cosa celebrada por el periodismo transgénico. La ausencia de la supuesta grieta con todos los políticos, opositores y oficialistas de antes y de ahora, favoreciendo el modelo de agricultura tóxica, la desmentida de la idea de que la vida y la salud están por encima de la economía, horizonte de más fumigaciones, más venenos, más enfermedades y la idea de un alimento masivo, el pan, hecho a partir de un trigo modificado genéticamente, cuyos efectos para quienes los consuman son desconocidos. Siempre fuimos críticos de la tecnología de la transgénesis, pero ahora, además, se meten con el pan. Vamos a tener en el futuro un elemento transgénico metido en la comida las 24 horas de los argentinos, que es resistente no solo al glifosato, sino también al glufosinato de amonio, un veneno peor. Desde la media luna hasta el bizcocho del mate, estamos muy preocupados por las consecuencias en la salud de nuestro pueblo. Carlos Manesi es integrante del Centro de Protección a la Naturaleza, CEPRONAT, y la campaña Paren de Fumigarnos, y así grafica al medio periodístico La Vaca las implicancias de una decisión preocupante. La aprobación del gobierno a la comercialización de la variedad transgénica de trigo HB4 del grupo biotecnológico Bioceres, convirtiendo a Argentina en el primer país del mundo en autorizar trigo modificado de forma genética. Sin embargo, la decisión que fue publicada en el boletín oficial ata la comercialización a la autorización de Brasil, que es el principal comprador del trigo argentino. Solo en este año, el 85% de la importación del cereal proviene de Argentina. Ni Macri se atrevió a tanto, dice el abogado especializado en soberanía alimentaria, Marco Filardi, al referir la aprobación durante el macrismo de 24 eventos transgénicos que quedarán devaluados frente a la posible relevancia de haber aprobado el trigo HB4, o sea, el transgénico. Filardi recuerda que en 2019, organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra, Multisectorial Paren de Fumigarnos, Foro Ecologista de Paraná, Museo del Hambre, Coordinadoras Basta es Basta de Entre Ríos, entre otras, firmaron un documento con razones para rechazar la transgénesis del trigo, actualizando aquel enfoque algunos ejemplos. Multiplicará el uso de agrotóxicos, ya se duplicaron en los últimos años hasta 525 millones de litros de pesticidas y la novedad triguera hará estallar aún más esas cifras. El glufosinato es más tóxico aún que el glifosato, prohibido en muchos países por su alta toxicidad y sus efectos cancerígenos, neurotóxicos y genotóxicos. Aumentará el periodo de fumigaciones en el país a todo el año. Ese pesticida estará presente en el pan que consume la población. Contaminará y convertirá en transgénicos a los trigos que no lo son. El trigo transgénico ya ha sido rechazado en el mundo. No se garantizó la participación ciudadana en la aprobación de un evento transgénico, llevada adelante por organizaciones como la CONAVIA, controlados por las propias empresas. Anabel Pomar, periodista, una de las realizadoras de la página de los Monsanto Papers, activista e integrante de Exaltación Salud, grupo vecinal contra las fumigaciones y por la soberanía alimentaria, cuenta. ¿Cuáles son esos efectos en las personas? La gente se enferma cada vez más. Mueren niñas de cánceres que no son comunes y menos a esa edad. Vecinas y vecinos se enteran que tienen en el cuerpo glifosato. Aparecen problemas respiratorios, alergias, asma, problemas de tiroides, diabetes. Y en todos los casos, el factor común que comparten es el de vivir rodeados de campos altamente pulverizados. El contexto. En pandemia, encerrados en nuestras casas, vemos cómo la actividad de los productores veneno-dependientes no fue suspendida ni un día. Por el contrario, fue declarada esencial y les bajan retenciones a los agroexportadores. Lo que faltaba era esto. Anabel cree que hay otras cuestiones en danza. Una es que las mismas autoridades que por un lado te hablan de casa común, del ecocidio o soberanía alimentaria y agroecología, gestionen de este modo. En una visión tan a corto plazo y tan a contramano de la vida misma, que estremece. Y por supuesto, para quienes sufren las consecuencias de este modelo tóxico, un insulto. Una nueva señal de que nuestros derechos más básicos a la alimentación, a la salud, al ambiente sano, ya vulnerados por el Estado, lo serán aún más. Otra cuestión es que todo este evento es posible por la inversión estatal, el CONICET y la universidad pública. Sin ellos primero y luego aceptando asociarse a un privado cuya lógica es solo ganar dinero y no cuidar el bien común, este trigo transgénico jamás se hubiera desarrollado. Y algo más grave, ahora su implementación masiva depende de la autorización de Brasil para importarlo. Todo queda subordinado a otro país y a otro negocio, a costa de la vida y a costa de ganancias que quedan en pocas manos y perjudican, enferman y matan a la mayoría. Este mismo gobierno que habló de poner encima la vida sobre la economía, aquí hace exactamente lo contrario. Desinforman Virginia Noelí Barré para Radio Alegría Libertaria y La Vaca ORG. Y llegó el COVID. ¡Uy! El negocio también monta, hombre. ¿Cuál negocio, hermano? Pues el COVID, mijo. Oiga, mijo, ¿usted para dónde va? Si ya va el tapabocas. Ah, se me olvidó, mija. Ojo, pues, que lo pate. Ahora todo el que se muere dice que se murió de COVID. COVID, COVID, COVID. Con esta bonita canción de Alfredo Sousa que nos anima, desde luego, cada vez que la escuchamos. El COVID, COVID, Alfredo Sousa, un mexicano que con su cuadrilla que lo hace especialmente bonito y nos habla de este tema que tanto nos corroe. La mascarilla, el maldito virus, ese enemigo invisible que nos han metido, que parece que solo lo ven, pues no sé, los maderos o no sé quién lo ve. ¡Estamos en guerra! En guerra, parece que estamos contra el COVID, COVID. Pues con esta nota nos despedimos desde AUPA Compas, este espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sinchilic y Ratia. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, gato, estaremos, ¿no? Aquí estaremos y cuando nos prohíban la estancia en directo, pues ya la haremos a través de... Como sea. Como sea. Como sea. Agradecidos quedamos, gato y yo, de que hayáis estado al otro lado de la FM 100 y os esperamos en esta cita que podéis encontrarla los miércoles a las 6 de la tarde y luego pues también cuando rescatemos esa web, la web Sinchilic, pues ahí iremos colgando los... publicando los programas que vamos realizando en esta radio libre de Orereta. Despídete, gato. Pues nada, salud y anarquía para todos y todas. Osasuna, Tascatasuna. Nos confunden día y noche. Pues ya me tienen mamao con tanta habladera. El COVID, todo es COVID, todo es COVID. Todos se mueren de COVID. Échenle la culpa al COVID. Ya todos se mueren de COVID. La moda es morir de COVID. Todos se mueren de COVID. positivos es lo que ahora está de moda. Fuera ser de lo que sea, el COVID es la nueva ola, se lo comió un tiburón. Pero dicen que fue COVID, se le paró el corazón. No señora, fue de COVID, nos dijo doña Leonor. Pongan cuidado señores, dicen que por cada uno ya les dan 30 millones. Todo es COVID, todo es COVID. Todos se mueren de COVID. Échenle la culpa al COVID. Ya todos se mueren de COVID. La moda es morir de COVID. Todos se mueren de COVID. ¡Ja! Es que se murió, pero de la risa. Abre los ojos, pon la antena. Viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.